Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy sean ustedes bienvenidos a esta jornada de lunes 19 de julio de 2021. Gracias por permitirnos entrar a su casa y aspiramos que ustedes estén muy bien de salud. Sígase cuidando, por favor, que eso es muy importante. La pandemia no ha terminado. Le invitamos a que acuda a su sitio de vacuna y pueda, pues, de alguna forma ponerse a salvo. Pero eso no significa, mis estimados amigos, que ustedes deben, pues, dejar de cuidarse. Ya saben que la vacuna nos ayuda de alguna forma, pero tenemos que seguir cuidándonos y manteniendo las normas de bioseguridad. Para las personas que de pronto no tengan acceso hacia el internet, hacia la página del CNE donde se encuentra su lugar de vacuna, pueden llamarnos al 0984-258-523, 0984-258-523, y nosotros con gusto le ayudaremos a ubicar el lugar de vacuna para que ese momento usted sepa dónde le toca vacunarse, mis estimados amigos. Bueno, y con esta invitación queremos dar el paso ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 132 de su informativo Zona Cultura. Iniciamos una nueva semana con mucho para seguir compartiendo. En esta mañana le recordamos que puede visitar las redes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas emisoras que siempre cuentan con novedades para su público. ¿Qué tal? Saludos cordiales, muy buenos días para ustedes, compañeros Laura y Darío, y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos arrancando una nueva semana de actividades, hoy en lunes 19 de julio del año 2021. Como siempre, estamos con el mejor de los ánimos y acompañados de este intenso sol que vive nuestra capital. Les tenemos, como cada mañana, importante información y lo más actual del mundo del arte y la cultura. Y de esta forma, damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Casa Mitómana, invernadero cultural, presenta desde este lunes el taller permanente de danza terapia. La segunda jornada del mes de julio del evento Verso y Converso presentó la poesía romántica de Jorge Peña y la maestra argentina Mirta Fridel. Colores de la Vida es la nueva campaña para conservar las áreas protegidas. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó dentro de su serie Expo Humanas la muestra Desgaste. Centro Integral de Danza, Cultura y Relax, Sidanskur, presenta desde este 15 de julio el Supervacacional 2021. En nuestra primera entrevista vamos a conocer detalles del curso Cómo armar un presupuesto para proyectos artísticos o sociales. Este espacio presenta para gestores culturales independientes, artistas en general, ideas de cómo organizar un presupuesto, ítems alrededor del trabajo, ejecución y resultados de proyectos culturales. Este espacio lo presenta la Red Internacional de Comunicación Artística desde este 26 de julio. Y todos los detalles los vamos a conocer esta mañana junto a Daniela Falconi, directora de la Red Internacional de Comunicación Artística. En este segmento, pues, les hacemos la invitación para que nos acompañen y seguir conociendo más sobre las actividades culturales que se desarrollan. Y esta mañana nos trasladaremos hasta la ciudad de Loja. Ahí precisamente les contaremos qué actividad está desarrollando la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Pues ellos tienen una convocatoria para los artistas lojanos mayores de 18 años que residen en la provincia para que postulen al Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos. Esta actividad la estaremos compartiendo con nuestra compañera Janet Coronel. Así que les invitamos a que estén pendientes y conozcan todas las bases para que puedan participar de manera especial, si usted es lojano. Esta mañana vamos a conocer al músico Brian Pachacama, quien junto al pianista Alex Alarcón presentará un concierto con un repertorio universal y latinoamericano este jueves 22 de julio en la Casa de la Música. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con nuestro espacio informativo. Este 19 de julio nos lleva a recordar a la Escuela de Frankfurt, un centro de pensamiento filosófico que tuvo gran influencia en el mundo occidental de la posguerra. Edvard Marcuse, uno de los más destacados filósofos, nació un 19 de julio de 1898. Herbert Marcuse nace en Berlín el 19 de julio de 1898. Fue un filósofo y sociólogo germano-estadounidense. Es una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista, especialmente en su síntesis de Marx y Freud, Eros y la civilización, publicado en 1955, y su libro El hombre unidimensional, publicado en 1964, resonaron con las preocupaciones del movimiento izquierdista estudiantil de la década de 1960. Debido a su apertura a hablar en las protestas estudiantiles, Marcuse pronto vino a ser conocido como el padre de la nueva izquierda, término que él rechazaba. La crítica fundamental que realiza Marcuse a la sociedad moderna, desarrollada en el hombre unidimensional, es que el sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia y de la opresión continua de un método de dominación más complicado de lo que Adorno y Horkheimer imaginaron. Esta es la concepción del poder por la que Marcuse se considera como un puente entre la primera y la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. En el país. Aquí iniciamos con la información de nuestro país. Como eslogan, cuidemos los colores de vida, ambientes más vivos, es como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica busca con esta campaña conservar las áreas protegidas de nuestro país. I will always be. Cuidar el verde de las montañas, del blanco de los nevados, el azul del mar o el amarillo de los guayacanes es el mensaje con el que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, junto con la WWF Ecuador, el Ministerio del Deporte y Movistar Ecuador, lanzaron la campaña de educomunicación Cuidemos los colores de la vida, que busca incentivar el deporte y el turismo, conservando siempre las áreas protegidas del país. Tarcisio Granizo, director de la WWF, señala que se debe aprender a conocer de las áreas protegidas para así cuidarlas. Cerca de Quito tenemos el Curulagua, tenemos el Cotopaxi, tenemos el Antizano. Y no hay que tener miedo a que la gente vaya a las áreas protegidas. A veces creemos que es una amenaza, pero no. Al contrario, es una oportunidad para que la gente conozca, porque como ya decíamos, solo lo que se conoce se conserva. Pero hay que hacerlo bien. Hay que enseñar a la gente que ir a un área protegida no es como ir a cualquier parque. Incluso en cualquier parque hay que comportarse bien, pero especialmente en las áreas protegidas, y por eso esta campaña. Como parte de la estrategia de la campaña, se ha nombrado a integrantes de la Aventura Teams Movistar, un equipo de deportistas que han recorrido gran parte del Ecuador, como embajadores del mensaje. Victoria Calisto habló en representación del equipo. Es un gusto hablar en nombre de mis compañeros de equipo y decirles los contentos e ilusionados que estamos por ser embajadores de la campaña Cuidemos los colores de la vida. Si bien, como dijo Gabriel, desde siempre, pero ahora con mucha más razón, nos consideramos más que embajadores de esta campaña. sino verdaderos defensores de nuestras áreas protegidas. Es verdad, para nosotros la naturaleza es nuestra oficina, donde hemos logrado grandes alegrías y donde hemos podido lograr y encontrar cosas que nunca hubiéramos imaginado. Vencer el reto que quizás es el más difícil de todos, conocernos a nosotros mismos. Será un gusto compartir con nuestros consejos a través de nuestras redes sociales y a través de las redes sociales de los organismos que hoy se han sumado a esta iniciativa. La campaña se activa ya desde las redes sociales con el hashtag Luchemos Siempre por Lugares Más Vivos. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas abarca las 4 regiones del país y está constituido por 62 áreas naturales que se extienden en aproximadamente 13,66% de la superficie del Ecuador. Estos territorios garantizan la conservación biológica, aprovechamiento sostenible de los recursos y prestación de servicios ambientales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. En la casa. La segunda jornada del evento Verso y Converso de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, el Taller Cultural Retorno y la Casa de la Cultura Extensión de Pedro Moncayo presentó poesía y narrativa de carácter romántico junto al maestro Jorge Peña Egas desde Pintac y la invitada internacional desde Argentina, la maestra Mirta Friedel. Ambos artistas deleitaron al público con sus historias de amor, desamor y lo que significa plasmar sentimientos como letras de vida en un papel. Los detalles le presentamos en la siguiente nota. Verso y Converso, evento semanal y el taller cultural. De esta manera retorno. Llegamos al cierre. Como siempre, de tenemos dos invitados este cada semana. Para esta ocasión nos acompañan dos escritores viene ya la y narradores la Rayuela junto Mirta a Fidel Salazar, desde Argentina y Jorge FM, Peña Egas de la música nacional desde internacional Ecuador. Jorge Así que agradecemos también la presencia de Matita Garcés, Marianita Gualotuna, René Fonseca, Galuz Ballesteros y Jorge y Patricio Guzmán en este momento que están en la. Sin más, le queremos dar la cordial bienvenida y el saludo, y en verdad este espacio siempre queremos destacar, hacer conocer y reconocer el trabajo de cada uno de nuestros compañeros, escritores, poetas, gestores culturales. Y con estas palabras de Osvaldo Mantilla, director del Taller Cultural El Retorno, de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, se dio inicio a la segunda jornada del Verso y Converso, un espacio que trae a ustedes lo mejor de la poesía y la literatura de nuestro país y de Latinoamérica. Este fue un nuevo encuentro virtual que trajo consigo a dos invitados especiales. Estuvieron como representante de nuestro país el maestro Jorge Eñas Pega desde Pintac, y se contó con la visita internacional, la poesía, literatura, los cuentos y relatos de Mirta Friedel desde Argentina. Así destacaba el director de este evento, Osvaldo Mantilla, a los propósitos y objetivos que maneja Verso y Converso, presentando a los artistas que nos acompañaron en esta jornada. Y así hablamos entonces de Mirta Friedel, nacida en Villa Avelina de la ciudad de Buenos Aires. Ella es narradora oral de cuento, experta en poesía, es coordinadora actual del programa Cuentos en el Parque, espacio que se transmite todos los martes a través de plataformas digitales. Y por nuestro país, el escritor Jorge Eñas, él nace en Cayambe en el año 1947. Estudió en el Instituto Nelson Torres de Cayambe, luego para ser profesor se graduó en la Universidad Central en Lengua y Literatura. Posee además un curso en Matemáticas de Lenguaje. Trabajó en varios colegios y se considera un apasionado por las letras. Así recibimos en primera instancia entonces el saludo y la bienvenida de la maestra Mirta Friedel desde Buenos Aires, Argentina. Ella nos destaca para nosotros y para el público lo que es su biografía, sus trabajos literarios, el acercamiento a las letras y lo que para ella es el combinar sentimientos con la escritura. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, y bueno, y a todos los que están aquí presentes, que voy conociendo. Feliz de estar acá y agradecida que me hayan invitado. Bueno, yo soy narradora oral para niños y adultos de cuentos y poesías y participo en el programa de Abuelos Narradores de San Isidro hace 12 años. Voy a escuelas para niños y adolescentes, como decía, y participo también en el taller de UPAMI de la Universidad de Arte de Buenos Aires. He participado, ahora con la pandemia no, y organizo eventos también de narración para todo público. En café, con micrófono abierto, en confiterías. Y ahora con el tema de la pandemia, cuando se abrió un poco, hay un parque muy lindo, que es un campo de golf, y donde también organizo así al aire libre, con todos los cuidado y siempre con micrófono abierto para que los que deseen dejar oír su voz puedan hacerlo. Y después en live tengo un espacio los martes. Y así nos planteó entonces en esa noche especial uno de sus textos en cuanto a poesía y narrativa, dos ítems que ella los considera son sus mayores pasiones. Así entonces relató su poesía que determina el cómo es el casarse con uno mismo. Me he casado conmigo, me he dado el sí, un sí que demoró años en llegar, en llorar bajo la lluvia, en estar sola encerrada en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me visitaba y ni siquiera me escribía. Y cuando yo tenía el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, yo rehusaba atenderme. Así que me di cuenta que finalmente me decía que me tenía podrida. Así que me inscribí en una lista de clavos, de los que me daban la lata, de los que no querían comunicarse conmigo. Y así de pronto dejé de llamarme y no me llamé más. Y pasaron los años y un día me di cuenta de que me extrañaba. ¿Cuánto hace que yo no me llamo? Añares hace. Y ahí me di cuenta que no había cicatrizado, que solo me había ido en sangre. De un día para el otro me casé y me casé. Y ahora ni siquiera la muerte podrá separarme. Por su parte, el maestro Jorge Peña Egas, desde Pintag y representante de nuestro país en este evento, saludó a los asistentes y nos puso el preámbulo de su primer poema, Letras Dedicadas, hacia su esposa. Muy buenas noches, compañeros. Muy feliz y un poco nervioso porque es la primera vez que yo participo en este evento de esta clase, ¿no? La verdad es que esta pandemia es la que me llevó a escribir. Me encontraba solo, soy profesor jubilado, soy viudo. Y justamente eso es lo que me motivó para escribir el primer verso, lógicamente, con relación a mi querida esposa, a mi amada esposa, de cual les voy a leer para que me den un visto ustedes si está bien o está mal. Y así disfrutamos en esta noche especial de poesía y literatura del primer poema que nos presenta Jorge Eñas, un recuerdo, una nostalgia, momentos especiales y las palabras que él dedica a su esposa, desde la tierra al infinito. A mi esposa, de la soledad y el tiempo, caminando por el sendero luminoso de la luz del sol, cielo, y en compañía de mi tristeza y mi dolor, viendo el espacio infinito que Dios me señala. Dejad que mis pensamientos fluyan como fluye el verso en el silencio de la mañana. Dejad que mis lágrimas enjuaguen la flor olvidada en un mundo perdido en el ocaso de la pena y la angustia. Ya no hay más lágrimas ni más dolor que hiere el sentimiento y mi pasión. Ya no hay más tristeza que taladre mi espíritu por el recuerdo inmenso de aquella joyita mía que palpita en mi corazón. Bajo el recuerdo de su voz preciosa, de su sonrisa eterna y de su corazón alegre. Hoy suspiré como un ángel que canta como el ruiseñor con su profunda melancolía, recordando aquel amor anecido en el eco del silencio. Ya no hay más paz que aquella que me acompaña en la oscuridad del tiempo y canta conmigo como sinfonía afónica por el recuerdo doloroso y triste que se pierde en el tiempo y en el espacio. El maestro Jorge Peña Egas trabajó en los colegios Andrés Bello, Miguel de Cervantes, La Libertad, Colegio Eduardo Salazar, entre otros. Además, realizó un trabajo incansable en la escuelita Caserío de las Tolas, donde actualmente reside. La maestra Mirta Fridel destaca además con espacios virtuales donde también se presentan historias para narrar, contar o leer. Participa en los talleres de UPAMI, Universidad de Buenos Aires, donde actualmente mantiene un programa titulado Café con micrófono abierto. Se cerró así entonces una noche especial de verso y converso, con las palabras de la maestra argentina, Mirta Fridel, y su poema de despedida, mismo que lleva por nombre El resplandor de la noche. Los Los escandalosos teros, la franja amarilla de los girasoles en flor, las garzas blancas adornando el río crecido, encender el calentador de alcohol para calentar el agua para el mate, que acompañábamos con crepes, unas confituras alemanas fritas que eran muy ricas. En la estación nos esperaba mi abuelo con el sulky. Era una fiesta para mí. Mi papá dormía de día y trabajaba de noche. Una noche me llevó con él, como me lo había prometido. Yo dormía en la casita rodante y él trabajaba la tierra, en esa inmensidad sin nadie en las cercanías. Ya de la noche me despertaron los fuertes chispidos de la lechuza. Me acerqué a la ventana y lo que vi me aterró. Dos luces enormes como faroles se acercaban directamente hacia él, que estaba parado muy quieto dentro de un círculo que había trazado la tierra. Las luces ya casi lo tocaban. Cuando él se arrodilló, hizo un gesto con las manos y dijo algo que no pude escuchar. Las luces entraron en el círculo y lentamente se fueron elevando a medida que se achicaban. Y de esta forma disfrutamos a través de los medios virtuales del Verso y Converso, un evento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, el Taller Cultural El Retorno, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, todo bajo la dirección de Osvaldo Mantilla. Esta jornada tuvo la participación de la maestra Mirta Fridel desde Argentina y Jorge Peña Egas por Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó en días pasados la exposición denominada Desgaste, un trabajo de la maestra Sandra Armijos. En esta muestra podemos observar 19 rostros que fueron trabajados a partir de tres matrices. Para conocer estos y más detalles, le invitamos a acompañarnos en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, tiene el honor de presentar Desgaste, la propuesta artística de Sandra Armijos. ¿Quieres saber más sobre esta propuesta artística? En un momento te lo cuento. Sandra Armijos presenta Desgaste. La obra exhibe 19 rostros que fueron trabajados a partir de tres matrices para ser fundidas en jabón, montados sobre una plataforma que simula los fríos pisos de hospitales. En una entrevista hecha por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Loja, relata qué es lo que quiere transmitir por medio de su obra. Mi nombre es Sandra Armijos. Vengo formando parte de este laboratorio desde marzo. He denominado esta pieza como Desgaste. Hago una reflexión sobre la pandemia del COVID-19, poniendo en consideración el desgaste que nos ha producido este virus, más que todo a nivel humano, la parte que es sentimental y emocional. Además, la humanidad está atravesando profundas alteraciones a raíz del COVID-19, que podrían denominarse guerras internas y externas, ya que la salud mental se ha visto fraccionada mientras la desigualdad y corrupción se hacen más evidentes, menciona el artista. Recuerda, si quieres asistir a una de sus exposiciones, puedes hacerlo dirigiéndote a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja desde el 11 de junio al 15 de julio. Los horarios son en la Sala Ángel Rubén Garrido de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la noche, y en la Sala Eduardo Kingman de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde. Les invitamos a visitarnos en las dos salas que pertenecen a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a ver estas 15 muestras de diferentes mujeres, y que no se olviden de reflexionar, de acercarse, de preguntar, de leer, de escuchar, de ver, que es una parte importante de cada muestra. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. En Quito. La Casa Mitómana, invernadero cultural, bajo la dirección de la maestra Diana Ayarbe Arellano, presentan desde esta semana su espacio Danza y Arte Terapia. Cada martes y viernes, de forma presencial, usted puede asistir bajo todas las normas y protocolos de bioseguridad para aprender sobre este interesante espacio artístico. Más detalles le contamos a continuación. La especialista en terapia, Diana Ayarbe, nos trae las clases de danza terapia. Para conocer un poco más acerca de aquello, ella misma nos cuenta de qué trata la fusión entre danza y terapia. Clases de danza terapia son una mezcla de la psicología y la danza contemporánea. Esto nace como en los años 40 en Europa. Y las enseñanzas fueron traídas posteriormente acá. Esta técnica tomada por María Fuchs, una especialista argentina, quien trajo las enseñanzas de la América Latina. La pasión por la danza nace desde muy pequeña para Diana, y la psicología fue un complemento para llevarle a destacarse entre estos dos ámbitos. Nuestra profesora nos explica un poco más acerca de aquello. En mi curso estamos viendo danza contemporánea, hacemos un pequeño calentamiento de Kundalini Yoga, hacemos un poco de danza contemporánea o danza teatro, y por último es una mezcla de todo, e invitándolos a hacer una danza auténtica desde su ser auténtico, esencial, que sería la danza terapia. Ahorita estoy recibiendo desde los 7 años en adelante. Varias de las actividades que se realizarán en este curso es la danza contemporánea, teatral y terminando con la terapia para conocer su propio espíritu del cuerpo. Estas clases se les realizará en la Casa Mitómana en Quito. Para el ser humano, la relajación, el encontrarse con su propio ser interior es fundamental. Es por ello que Diana nos cuenta un poco más acerca de la terapia llevada a cabo con la danza. Es una conexión entre cuerpo, mente y espíritu, entonces les va a ayudar a nivel mental, ya que trabajamos como la parte cognitiva a través del dibujo, de las partes del cuerpo, de una conciencia corporal amplia. Trabajamos lo que es del cuerpo, la flexibilidad, la conciencia corporal, la fuerza, la coordinación y el espíritu también, porque trabajamos técnicas de yoga, entonces también es bastante devocional. Cuesta $6 la clase suelta y 40 mensuales. Estamos con inscripciones abiertas, como es permanente, pueden entrar, pueden probar la clase que tiene un costo de $6 y si les gusta continuar con el mes. Si usted está interesado en formar parte de las clases de danza terapia, puede comunicarse directamente al número de la profesora y encontrarla en las redes sociales como Diana Ayarbe Arellano. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. El espacio C-Dance Course, Centro Integral de Danza, Cultura y Relax, presenta en este mes de julio su programa Super Vacacional 2021. En este espacio, niños y jóvenes aprenderán sobre teatro, ballet, gimnasia, yoga y cocina. Consciente, el programa se lo presenta bajo dos modalidades para facilidad de los padres de familia, de forma presencial y virtual. Vamos a conocer más detalles en palabras de la directora de CIDAN School, la maestra Eunice Ponce. Acompáñenos. La temporada vacacional llegó para los niños, entre ellos el curso de danza del Centro Cultural CIDAN School. Su directora y gestora cultural, Eunice Ponce, nos cuenta acerca de este curso. Este taller vacacional que estamos organizando, estamos en la parte de la presencialidad, que es, digamos, un poco las cosas que se han ido viendo, ¿no? Que la gente ya pide, sobre todo para los pequeños y las pequeñas, la presencialidad. Y lo vamos a hacer en el Centro Cultural Identidad, que queda en la Colón, en la Llana Espinzón, entre la Colón y la Niña. Este vacacional es para niños y niñas de 4 años de edad y jóvenes hasta los 15 años. Las actividades que podrán salir aprendiendo de este curso es el ballet, la gimnasia, yoga, teatro, cocina, baile y cocina consciente. La directora Eunice nos explica un poco más acerca de qué trata este taller de cocina consciente. La idea es tratar de que los niños vayan tomando conciencia de una alimentación saludable, nutritiva, y que ellos, es digamos una forma de que ellos puedan participar de la cocina sin, digamos, que corran peligros o que se puedan quemar o cosas así, ¿no? Porque se trabaja cosas que los niños y las niñas puedan hacer sin necesidad del fuego, por un lado. Por otro lado, se utilizan los ingredientes lo más saludable posible, sobre todo verduras, sobre todo frutas, nueces, pasas, arándanos, ajonjolí, cosas así que sean más nutritivas y que ellos puedan manipular. Si usted quiere inscribir a su hijo para recibir este curso, podrá escoger la opción de manera presencial o virtual, gracias a las retransmisiones que se dictarán en vivo. Acerca de los horarios, Eunice nos cuenta al respecto. Tenemos 3 horarios en la mañana y uno que empieza, me parece, a las 2 de la tarde. El 12 de julio iniciamos el primer módulo. Cada módulo dura 3 semanas, es de lunes a jueves. La idea es un poco ir despacio, ¿no? Porque no se puede estar tampoco mucho tiempo en un lugar. Estamos 2 profesoras, una profesora de 2 áreas y otra profesora de otras 2 áreas. Para contactarlos, usted puede encontrar este curso vacacional en sus redes sociales como CIDAN School o Centro Cultural Identidad. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Wow. Y luego de estas menciones que les presenta nuestra institución, regresamos aquí al espacio de Zona Cultura. Les agradecemos como siempre, amigos, por cada mañana estar con nosotros aquí en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Somos los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y les invitamos además a seguir todas nuestras actividades que les presentamos en Facebook, Instagram y Twitter. Usted puede visitar ya nuestras redes sociales. Estamos en estos medios como Radio CCE y Cultura FM. Síganos y disfrute de los temas y noticias de actualidad cultural. Luego de estos mensajes nos vamos ya con nuestra primera invitada de la mañana. Vamos a disfrutar de la entrevista que nos ha preparado nuestra compañera Daniela Reynoso a propósito del evento Curso, ¿cómo armar un presupuesto para proyectos artísticos o sociales? Nuestra compañera va a conversar entonces de esta mañana junto a Daniela Falconi, directora de la Red Internacional de Comunicación Artística. Te damos el paso, Daniela. Es momento de conocer a nuestra invitada. Informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nuestra invitada de hoy es Daniela Falconi, comunicadora, experta en formación y desarrollo, gestora cultural de la Red Internacional de Comunicación Artística. Hoy nos viene a contar acerca de cómo armar un presupuesto para proyectos artísticos. Daniela, ¿cómo estás? Hola Dani, qué gusto compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan y qué hermoso hablar de un tema tan importante para la gestión cultural. Cuéntanos un poco de qué trata el presupuesto de para proyectos artísticos. Claro Dani, en este caso el poder idear un presupuesto para un proyecto artístico o cultural es una parte de todo lo que se tiene que realizar alrededor de la gestión cultural. Entonces, digamos que un presupuesto incide muchísimo en la gestión de gestores artísticos independientes que necesitan manejar sus propios presupuestos. También incide mucho al momento de que artistas y gestores culturales aplican a cierto tipo de convocatorias o desean idear cierto tipo de proyectos y necesitan incluir e idear el presupuesto y además ejecutarlo, ¿no es cierto? Entonces digamos que es importante recalcar primero este punto central de idear un presupuesto o de pensar específicamente en un presupuesto para un proyecto artístico o cultural. Para los artistas, para los gestores culturales en general, es importante tener nociones sólidas, no solamente, digamos, de poner ítems monetarios alrededor del trabajo. Aprender sobre presupuestos dentro del arte y la cultura nos permite estimar, por un lado, los costos de un proyecto artístico y también ir desarrollando habilidades estratégicas de toma de decisiones para saber cómo administrar estos recursos monetarios, que son aspectos clave para el éxito, ¿no es cierto?, en la ejecución de estas iniciativas artísticas y culturales y que evita muchos problemas también alrededor de la gestión de estos presupuestos. Y en este caso, ¿podrían ser algunos emprendedores que empiezan recién a crear su propio proyecto o las personas que ya están incurriendo en ser artistas, en ser gestores culturales? ¿Para qué personas va este curso? Claro, Dani. En este caso, este curso está ideado, por un lado, para el sector artístico. Entonces, artistas que pueden ser artistas que ya han manejado presupuestos y quieren reforzar sus conocimientos, o artistas y gestores culturales, trabajadores del arte, que desean tener nociones sobre cómo idear y cómo ejecutar un presupuesto, pero también está orientado para fundaciones, ONGs, emprendimientos sociales que también requieren desarrollar esta habilidad específica para poder fomentar sus proyectos y sus iniciativas de una manera adecuada en cuanto a los presupuestos. A veces es una parte que falla muchísimo porque tener idea de un presupuesto no solamente es el desarrollo de los ítems y de los costos, sino también es aprender a tomar decisiones acertadas alrededor del dinero que se va a gestionar. Entonces, este curso está dirigido para todos estos públicos. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita saber para entrar a este curso, para poder inscribirse? En general, no se requiere de conocimientos previos, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que sepan las personas que estén interesadas en este curso, en poder desarrollar estas habilidades y aprender estas habilidades específicas. Lo importante, como es un curso virtual, es que ellos puedan tener una buena calidad de internet y una computadora para poderse conectar a estas clases de en vivo, ¿no? También se ha facilitado las grabaciones para que las personas que asistan al curso puedan reforzar, revisar y por algunas circunstancias, si necesitan faltar a una clase, pues no se pierdan de todos los contenidos. En sí, el curso está desarrollado con casos prácticos y con formas de hacer que están orientadas a la vida diaria del sector artístico y del sector social. Entonces vamos a ver aspectos clave, aspectos prácticos, técnicas concretas que les permitan aprender a, por un lado, estimar costos y por otro lado, a que aprendan cómo tomar decisiones administrativas correctas, ideales, para la administración de esos recursos monetarios. Entonces, con esto, Dani está orientado, digamos, sin conocimientos previos, no necesita saber. Pero entonces, ¿solo va a ser un docente o sí, con cuántos docentes ustedes van a contar para poder impartir este curso? Claro, en este caso vamos a trabajar dos personas. El profesor autor, que es la persona que va a manejar y que propone todos estos contenidos, es Javier Ortiz. Él tiene una experiencia de más de 15 años en todo lo que es desarrollo de proyectos, negocios, y también tiene una perspectiva muy ideal para el desarrollo de toma de decisiones estratégicas. Entonces, él va a desarrollar los cursos desde el profesor autor y van a tener un acompañamiento cercano conmigo, ¿no es cierto?, como profesora tutora. Entonces, en este seguimiento, en este acompañamiento al estudiante, frente a sus inquietudes y frente a los procesos. Conmigo, por ejemplo, revisaremos una parte sobre cómo idear los proyectos, o sea, cómo formularlos, cómo escribirlos, cómo poder plantear un esquema general para poder concretar estas ideas, concretar estas intenciones o estas motivaciones que a veces no están tan claras en un proyecto específico. Y con Javier nos vamos a dedicar a reforzar todo lo que tiene que ver con el presupuesto del proyecto. Entonces, ¿se dará algún seguimiento a los estudiantes? Digamos, después de las clases, ¿ellos podrán contactarse con ustedes a sus números personales o algo para que ellos puedan entender acerca de las clases que ustedes han repartido o cómo se manejarán en ese caso? Claro, claro, Dani, te comento. Bueno, primero nosotros dentro de la red establecemos un chat educativo de constante contacto con cada uno de nuestros estudiantes. Además, es un grupo reducido que se va a aceptar, son 10 personas apenas, en donde se procura dar un acompañamiento personalizado frente a las preguntas, inquietudes e intereses personales de cada estudiante. Tenemos nuestro chat educativo y también tenemos nuestra aula virtual. Dentro de los encuentros tenemos encuentros sincrónicos, es decir, nos reunimos para las clases específicamente y tenemos un trabajo opcional en donde el estudiante aplique estos conocimientos de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades específicas y vamos dando una mentoría durante todas estas clases, ¿no es cierto? donde los estudiantes pueden realizar sus preguntas, pueden contactarnos después de las clases y pueden hacer un seguimiento personalizado de sus aprendizajes y de sus inquietudes alrededor de la temática. Muy interesante este curso. Entonces, para todas las personas que le estén escuchando, ¿desde cuándo podrán inscribirse y también tomar este curso? Claro, Dani. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y ustedes pueden encontrar esta información tanto en las redes sociales de la Red Internacional de Comunicación Artística, que estamos como @red Comunicación Artística en Facebook e Instagram, o también pueden encontrar el formulario de inscripción en nuestra página web en cursos, y ahí está la parte de presupuestos. Pueden encontrarlo de esa manera, inscribirse en el link o escribirme directamente para poderles guiar y proporcionar la información y que puedan ver alrededor de los detalles de todo el curso, ¿no? Es importante decir que las clases inician el 26, 27 y 28 de julio. Continúan el 2, 3 y 4 de agosto. Vamos a tener clases de 19 horas a 21 horas, que es un horario cómodo luego de los horarios laborales y que nos permite como concentrarnos específicamente en la temática. Pero además, las personas que realizan este trabajo final tienen un acompañamiento hasta la entrega final de este trabajo, que tiene fecha el domingo 15 de agosto. Entonces, de todas maneras, vamos a seguir trabajando en esas semanas en el desarrollo de ese trabajo optativo que tienen los estudiantes. Entonces, en todas esas en todos esos días que usted me ha dicho, van a seguir, digamos, escribiendo en el chat, ayudándoles con todo lo que ellos requieran para asegurarse de que tengan un buen presupuesto para lo que ellos tengan planeado. ¿Pero eso tendrá algún otro costo o eso ya son igual las clases que ustedes van a repartir? Claro, no tiene ningún costo adicional. Todo eso es parte del proceso educativo. Es importante también, Dani, mencionar que este curso tiene un costo general de $87, pero sabemos que es un costo que no todos los artistas pueden pagar en este momento. Entonces, la red está subvencionando esto y está otorgando 5 becas para ex estudiantes de la red y 5 becas para estudiantes nuevos de la red. Entonces, con un beneficio económico y en donde por 3 semanas de trabajo pueden pagar un valor de $45, digamos que incluye todo este seguimiento, esta mentoría personalizada y este grupo reducido de estudiantes que también permite enfocarse en las necesidades específicas. Pero, ¿y cómo podrían las personas obtener esa beca que nos está comentando? Las personas interesadas, no es importante saber, ¿no?, que las personas interesadas simplemente tienen que inscribirse y pueden preguntar por esta beca. Entonces, se inscriben, manifiestan su interés alrededor de la beca y pueden acceder. Lo importante es que es una beca, digamos, por cupos. Se completan los cupos y se cierra la beca. Por eso es importante que puedan estar pendientes, porque no se sobrepasa el número estimado de estudiantes para este curso. Tienen que estar muy pendientes de las fechas, igual tope de las becas, en donde ya se van cerrando ciclos. Por ejemplo, ahora ya tenemos 3 cupos reservados y nos restan 7 cupos, ¿no es cierto? Entonces, las personas interesadas tienen que escribirnos. Dani, además, para estudiantes universitarios, tenemos una beca que es muy específica y muy especial. Las personas que son estudiantes universitarios de pregrado de las escuelas de arte nos pueden igualmente escribir y ellos acceden a una beca casi total. Ellos tienen que pagar apenas $15 y comprometerse en poder realizar todo el ciclo educativo y aprovecharlo al máximo. Muy bien, para todos los estudiantes entonces que nos están escuchando, que se inscriban, y este es un nuevo método y una forma de que aprendan acerca de los proyectos que se están realizando junto con Daniela Falconi y acerca de lo que es armar un presupuesto para un proyecto, que en estos momentos creo que cualquier persona quiere armar su propio proyecto por por lo de la pandemia. ¿Cuántos cupos usted hasta el momento se tiene para las clases, para todas las clases que se van a repartir? Tenemos libres 7 cupos y las personas que estén interesadas, ¿no es cierto?, van a aprender alrededor del manejo de presupuestos en proyecto, cómo estimar costos, un desglose y manejo adecuado de este presupuesto, distribución de gastos, costos de riesgo, que a veces no sabemos cómo manejarlo y se nos sale de las manos los proyectos, adquisiciones, contrataciones y claves, vamos a ver conmigo, claves para la ideación de proyectos. Entonces, si las personas también quieren saber cómo orientar sus ideas a través de la redacción, de una redacción más adecuada, también vamos a poder ver un taller acerca de esto. Entonces, invitados todos a poder aprovechar este espacio educativo. Muchísimas gracias a nuestra invitada Daniela Falconi. Nos despedimos, queremos agradecerles por su tiempo que nos están escuchando a través de la radio de 100.9 FM, 940 AM. Y unas últimas palabras, Daniela, que puedas decir a todas las personas que nos están escuchando y que igual invites a este nuevo curso que es interesante para todas las personas que quieran emprender en este proyecto. Gracias, Dani. Es importante también saber para las personas que nos escuchan por qué es importante saber de presupuestos, ¿no es cierto?, para el arte y para las iniciativas sociales. En general, si nosotros aprendemos sobre estos presupuestos, nos evita, por un lado, problemas legales porque podemos incumplir contratos, incumplir las convocatorias a las que aplicamos, nos evita costos no previstos, ¿no es cierto?, que muchas veces nos pasa muy seguido en el arte y en los proyectos sociales, que establecemos un presupuesto y al momento de comenzar a ejecutarlo nos damos cuenta que es insuficiente y que comienzan a aparecer muchas cosas alrededor. Y también nos permite saber cómo y cuándo podemos realizar compras y pagos y cómo realizar tomar decisiones alrededor de esta parte monetaria para que sean proyectos de mucho beneficio para los artistas y para los ámbitos sociales también, que exista un margen de ganancia que sea interesante, que podamos aprender a manejar de manera adecuada y que no nos salga todas nuestras iniciativas en contra. Entonces, recuerden que las inscripciones están abiertas y que iniciamos clases este 26 de julio. Así es, pues, invitados todos para este nuevo curso que nos impartirá profesores docentes especializados en esta materia. Un fuerte abrazo, amigas y amigos. Muy buenos días. Mi nombre es Daniela Reynoso. Es momento de conocer a nuestra invitada. No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto, es que yo te amo tanto. Bueno, y el día de hoy, amigos y amigas, nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Bueno, este núcleo está realizando la convocatoria a todos los artistas lojanos mayores de 18 años que residan en esta provincia para que postulen al Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a Janet Coronel, quien es la responsable de la Unidad de Fomento Artístico y Cultural. Bienvenida a usted, Janet, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias, Laurita, por este espacio muy importante para hacer la difusión de nuestro Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero, edición 2021. Bueno, nuestra finalidad primero es darle importancia y darle una promoción muy especial a la creación e interpretación musical y apoyar a los artistas lojanos, sobre todo. Loja se caracteriza por ser la capital musical del Ecuador. Hemos tenido, previo a realizar este proyecto, hemos tenido una investigación de que aproximadamente se graban y se producen aquí 1.250 canciones por año en las diferentes productoras que tenemos aquí. Entonces, qué mejor que incentivar esto y dar a conocer al mundo lo que tiene Loja en cuanto a talento musical, y por esa situación la Casa de la Cultura ha creído conveniente realizar este fondo permanente de difusión para las creaciones musicales y dar apertura a nuestro talento lojano. Es, como lo dijiste en un primer momento, este espacio está dirigido a, o esta convocatoria está dirigida a los artistas lojanos mayores de 18 años que residan en nuestra provincia. Es una un espacio muy importante porque vamos a receptar tanto de bandas como de solistas los enlaces de 4 canciones de autoría en audio, videoclip o sesiones en vivo publicadas en cualquier plataforma virtual. Entonces, lo que pretendemos con eso es evaluar a través de un comité de selección, evaluar el talento en composición, interpretación, técnica, ejecución y arreglos. Y lo que se requiere es que tanto las bandas, los grupos o los solistas estén aquí en nuestra ciudad, pues se tiene planificado al final de cada etapa del evento hacer conciertos en vivo. Eso es lo que tenemos más o menos como una síntesis de este fondo permanente. Y bueno, los requisitos generales son llenar un formulario en línea disponible en la página www.casadelacultura.gob.es y en las redes sociales de nuestra institución. Se deben anexar documentos digitales que son importantes para poder también conocer de quiénes se tratan, como la cédula de identidad, una carta de responsabilidad en la que se asuma la autoría de las creaciones musicales y se autorice la difusión de las mismas a nuestra institución. Los seleccionados en la presente convocatoria deberán contar con su book actualizado dentro de las actividades relacionadas con el ámbito musical y tampoco podrán postular quienes fueron beneficiarios de esta convocatoria. En 2020 hicimos una convocatoria al Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales y tuvimos una buena acogida y los que fueron ya seleccionados en esta primera instancia ya no pueden volver a postular, puesto que ya fueron beneficiarios de esta convocatoria. Janet, tengo por acá en mis apuntes que podrán participar bandas y también solistas. A ver si ampliamos esto. Claro que sí. Las bandas pueden ser conjuntos musicales, pueden ser agrupaciones musicales conformadas y residentes en nuestra ciudad. Deben adjuntar enlaces, como ya lo dije anteriormente, de al menos 4 canciones de su autoría en audio, videoclip o sesiones en vivo publicadas en cualquier plataforma virtual. Adjuntar 6 canciones de su autoría en formato MP3 de alta calidad en las que pueden estar incluidas las solicitadas en el requisito anterior. Para los solistas más o menos va por la misma dirección. Y entre los parámetros de selección están contemplados los siguientes ítems: composición, interpretación, técnica, ejecución y arreglo. Tenemos también que el comité de selección va a ser designado por el directorio de la Casa de la Cultura y entre los reconocimientos, que es muy importante, se va a dar $1,000 a cada una de las bandas musicales seleccionadas por el comité. En esta etapa se seleccionarán 3 bandas musicales, $500 a cada uno de los solistas que resulten seleccionados y también van a ser 4 solistas. También se va a dar algo muy importante, que es la promoción de las bandas y solistas como un mecanismo para aportar a la difusión de sus creaciones. Para ello se programará una agenda de medios, se grabará spots publicitarios y se financiará la organización de un concierto para bandas y otro para los solistas. Estamos con toda esa planificación, mi querida Laura, y bueno, esperemos que tengamos la acogida. En el 2020 tuvimos de forma general en todo el fondo 31 participaciones. Este año esperemos que, gracias al talento que hay aquí en nuestra ciudad y provincia, contar más o menos con un aproximado de ese, en esa constante que hay aquí en Loja, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esta convocatoria, el Fondo Permanente de Difusión de Creación Musical 2021, tendrá una fecha tope hasta donde los lojanos, los músicos lojanos, podrán presentar sus documentos. Claro, claro que sí. Hay dos etapas. Las postulaciones correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y julio serán receptadas hasta el último día laborable de julio, y luego pasarán a la etapa de evaluación en agosto. Y también hay la siguiente etapa, que son las postulaciones comprendidas entre los meses de septiembre y febrero, y se receptarán las postulaciones hasta el último día laborable de febrero para su valoración en el mes de marzo, perdón. Entonces, el comité de selección será quien define el calendario de la producción de los conciertos y de la respectiva difusión en cada etapa de evaluación. Es importante también, Janet, que usted nos comparta en cuanto a los formularios. Muchas de las veces hay un poco de miedo, de temor, de pronto encontrarse con formularios que sean complicados y difíciles. No sé si usted nos puede compartir rápidamente cómo ustedes han estructurado estos formularios. De hecho, de lo que yo puedo ver acá, es muy fácil, sencillo, porque ustedes ya les están poniendo una guía, que solo tienen que llenarla. Claro que sí. Bueno, como lo dije inicialmente, este formulario está disponible en línea en www.casadelacultura.gov.es y en las redes institucionales, en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, ahí los pasos son muy, muy, muy sencillos. Es el nombre, la cédula, en el caso de bandas, desde los integrantes de las bandas, o sea, está muy asequible a ser desarrollado, porque es muy muy sencillo y muy entendible para quienes vayan a abrir el formulario y para quienes deseen participar. No tiene nada de trabas ni de nada. Lo que queremos en esta oportunidad es realmente que no se den esas cuestiones de que, por ejemplo, cuando nos enviaron el año pasado por WeTransfer, a veces no ponían la cédula de tal o cual integrante de la banda, y había que volver a pedirles que por favor ingresen, que les falta tal requisito. Entonces ahora va a ser un mecanismo para que no nos suceda lo que nos sucedió en la convocatoria anterior. Y es muy claro, es muy sencillo, porque únicamente tiene que llenar los ítems correspondientes y adjuntar lo que se pide. Entonces no hay ninguna dificultad en el desarrollo del formulario. Hemos hecho incluso algunas pruebas con el técnico de este proyecto, con quien está encargado de la productora, y realmente es muy sencillo, no hay nada de... Así es, precisamente, Janet, permítame decirle que así como ustedes han hecho la prueba, estoy haciendo exactamente lo mismo, y quiero decirles a todos los artistas lojanos que este formulario está súper sencillo, porque ya tenemos en primera instancia que automáticamente se pone su correo electrónico, y si es que es, usted lo acepta, caso contrario, usted lo cambia, ¿no? Porque aquí le da la oportunidad de cambiar si es que no está de acuerdo con ese correo que le aparece al momento de abrir. Entonces tiene que poner nuevamente el correo electrónico, sus nombres, apellidos, el cantón al que pertenece, está también los adjuntar los enlaces de al menos cuatro canciones, es decir, que usted pone los links en esta parte. Canciones de la autoría, la cédula de identidad, como ya lo había explicado nuestra invitada del día de hoy, Janet Coronel, y también vemos que hay una carta de responsabilidad que ya está lista, donde usted solo tiene que poner los datos, la fecha y su firma, y finalmente, pues como siempre, aceptar las condiciones para la respectiva postulación. O sea que aquí máximo en unos 5 o 10 minutos está listo para que usted pueda enviar su participación a esta convocatoria que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, que precisamente está dirigida a los artistas lojanos mayores de 18 años que residan en la provincia de Loja. Para el Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales, Tulio Bustos Cordero. Ahí está toda la información para que ustedes puedan ingresar a todas las redes sociales de este núcleo y poder participar, tener acceso a este programa que lo vienen desarrollando cada año. Bueno, y usted nos decía, Jané, que todos estos temas musicales que van a ser seleccionados tendrán la oportunidad de difundirse. ¿Eso quiere decir, se lo hará a través de las redes sociales o ustedes realizarán algún disco compacto? Sí, nosotros tenemos planificado con la productora realizar unos videoclips de, promocionales para redes sociales y también los conciertos que van a hacer en el Teatro de Arte Segundo Guevaceli. Está planificado el concierto de solistas para el mes de septiembre y el concierto de bandas para el mes de octubre. Entonces vamos a tener ya, de acuerdo a lo que dicte las medidas que estamos ahora, estamos un poco revisando por acá también, por nuestra ciudad, por la situación de la nueva variante del COVID Delta. No sé si el aforo permanecerá como está dictado hasta el momento o el aforo continuará siendo del 30%, pero bueno, esa promoción del concierto va a ser retransmitida. Vamos a solicitar la alianza de los medios públicos y también de quienes quieran sumarse, de medios privados también, de nuestra ciudad, y no sé, vamos a ver si es que nos ayuda también algún medio nacional a dar cobertura a este importante evento, que es fruto de lo que le he dicho, es un estudio previo con cuántas creaciones musicales se graban en los estudios de nuestra ciudad anualmente. Es un estudio realizado por la maestra María Eugenia Rodríguez y que lo hemos considerado para poder tener un dato, un antecedente de cómo se crea, cómo se compone y cómo se interpreta estas creaciones musicales por parte del talento lojano que hay en nuestra ciudad y provincia. Bueno, queremos agradecerle a usted, Janet, por habernos acompañado el día de hoy, haber hecho la invitación a todos los artistas lojanos para que se inscriban hasta el 30 de julio, que es el plazo determinado, y puedan tener acceso al Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales, Tulio Bustos Cordero. Muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias, Laurita, y esperemos que la convocatoria tenga gran acogida. Mi vida entera, hechizo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. La solidaridad y el talento se unen este jueves 22 de julio en la Casa de la Música, donde se llevará a cabo el concierto de Brian Pachacama y Alex Alarcón. Además, para Brian Pachacama se trata de un concierto de despedida y solidaridad, pues él sale de la Brass Band para llevar a cabo sus estudios de bachelor en trompeta clásica. Y de esto nos va a contar esta mañana. Le damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Darío, y con todos los radioescuchas. Gracias primero por este espacio. Y sí, pues la siguiente semana vamos a tener un concierto junto con Alex, un compañero ya desde hace algún tiempito, profesor en la Facultad de Artes de Piano de la Universidad Central del Ecuador. Y con él vamos a interpretar obras del repertorio universal clásico, latinoamericano y, como no, nacional. Este concierto va a ser en beneficio de la Brass Band del Ecuador, de la Fundación, que forma niños y jóvenes talentos en nuestro país desde ya hace 20 años. Así que todos están cordialmente invitados. Va a ser a las 19 horas en la Casa de la Música, el jueves 22 de julio, próximo jueves. Bueno, de esta manera es como se lleva a cabo este concierto de solidaridad y también de alguna manera de despedida, pues, como lo mencionamos, nuestro invitado va a prepararse allá a Suiza. Pero vámonos para atrás. ¿Cómo Brian se interesa en la música? A ver, qué buena pregunta. Yo vengo de una familia de músicos como muchos. Mi padre fue formado acá también en el conservatorio. Luego hizo su formación en dirección y perfeccionamiento en trompeta en Europa, en varios países, junto a un renombrado trompetista, Maurice André, un francés. Mi madre igual estudió acá en el conservatorio guitarra e hizo su formación después en esto de la abogacía, la sociología también. Ambos tienen también conocimientos súper cimentados en el ámbito de la educación, y es por eso que surge el proyecto, ¿no? Nuestro proyecto, la Fundación Brass Band del Ecuador, que es básicamente la inspiración, por eso les estoy contando mi inspiración, mi motivo de poder forjarme en este camino, en esta senda de la música y del arte en general. Desde los 4 años, entonces, usted se inmiscuye en este proyecto de la Brass Band Ecuador, ¿no? Sí, desde los 4 años ya. Como bien digo yo, más de la mitad de mi vida haciendo lo que más me gusta, desde los 4 años, más o menos unos 13 años tocando, ¿no? Entonces más tiempo llevo tocando que existiendo. ¿Y qué nos puede decir sobre todo este tiempo? ¿Cómo ha sido estos 17 años, quizás un poco más o menos, al ser parte de esta agrupación? Bueno, hemos realizado más de 25 tours a nivel internacional, en Suiza, Alemania, Austria, Noruega, Estados Unidos, Argentina, y bueno, entre otros países, ¿no? Los que hemos visitado en distintos formatos, y he tenido la oportunidad de ser miembro también solista, trompeta, bugle, he tocado en muchos, muchos países, más de 400 conciertos, los que me han enriquecido no solamente a nivel musical, sino también a nivel personal. Han sido experiencias sumamente gratas junto a varios chicos, ¿no? ¿Esos son los mejores recuerdos o hay otros detalles quizás más íntimos? No, como en todo viaje, en todo concierto, en todo, no solamente en conciertos, ¿no? Sino el proceso antes es también, creo, algo valioso de mencionar, pero lo que uno siempre termina remarcando es el producto final, ¿no? También podría decir que toqué a los 11 años en Juilliard School en Manhattan, en Estados Unidos, en New York. Y claro, como esas hay muchas, muchas, muchas experiencias que gracias a Dios he tenido la dicha de vivir. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo de desarrollo y de trabajo que ha tenido la Brass Band de Ecuador en nuestro territorio, ¿podemos hacer quizás alguna pequeña evaluación sobre el impacto que ha tenido esta agrupación en el desarrollo de la música del Ecuador? Claro, claro que sí. Bueno, podría decir yo a nivel personal, conozco casi el 95%, si no es el 100% de todos los músicos de brass que están en el país, han pasado por acá de distintas maneras, como alumnos permanentes, como alumnos de seminarios, capacitándose. Hacemos también capacitaciones a nivel nacional con maestros que igual de Suiza, de Austria, de Noruega, entre ellos renombrados músicos de prestigiosos ensambles, ¿no? Entonces yo creería que el nivel de impacto no solamente radica en los niños y jóvenes, sino también está, tenemos las puertas abiertas, por decirlo así, de alguna manera, hacia cualquier tipo de interesado que quiera entrar en esto de la familia del Brass en el Ecuador, y estamos dispuestos a brindarle nuestro apoyo y nuestro soporte siempre. Y se ha conformado de integrantes de distintas partes del país. Exacto, sí, tenemos personas desde Guayaquil hasta el Carchi y en Chimborazo también una gran cantidad de gente, es donde más, digamos, se concentra, y yo veo que se concentra más un poco esto de la cultura de los vientos metales. Perfecto. Bueno, este concierto de este 22 de julio, como lo señalamos nosotros, será de despedida. Usted se va a ir a prepararse en el exterior, aparte de eso también de solidaridad por los por compañeros que han sido afectados por la pandemia. Cuéntanos de ese detalle, ¿no? ¿Cómo les ha afectado la pandemia a la Brass Band de Ecuador? Bueno, nosotros siempre hacemos cada año, anualmente, al menos una gira, si no dos, fundraising tours alrededor de, como te menciono, Suiza, Alemania, Austria, Noruega, Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos para nuestros proyectos musicales, y con eso sustentamos o le damos vida, ponemos en marcha los proyectos para el siguiente año lectivo con nuestros estudiantes. Sin embargo, como bien sabemos, la situación actual de la pandemia no nos permite hacer lo que te menciono. Es por eso que estamos optando por hacer conciertos virtuales. Y en este caso, yo en símbolo de gratitud, pensé, planeé, estoy ideando que lo que se recaude en mi concierto sea donado exclusivamente para los chicos del proyecto, porque yo he sido formado acá al 100%, no me he formado en otro lugar que no sea acá, y el producto ha sido bueno, creo, y me llevo todos los aprendizajes, los momentos buenos, los no tan buenos, pero todo suma a la final, y es por esto que en símbolo de gratitud, en pro del beneficio de más chicos como yo que quieren seguir estudiando, voy a hacer lo que te menciono, de donar lo que se recaude para mi concierto. ¿Y actualmente cómo está conformada la Brass Band? La Brass Band, bueno, es un formato de alrededor de, varía, ¿no? De 25 a 30 chicos, desde el formato de, digamos, de brass, es como decirte una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica, demás. Entonces, más o menos 20, 25, 30 músicos, dependiendo del formato. Acá tenemos como secciones, Brass Band A, Brass Band B, Brass Band C, dependiendo de la edad y nivel de los chicos. Alrededor, ahora tenemos contabilizados alrededor de 120, 25 estudiantes a nivel de país. Y sí, ¿no? Bueno, eso es lo que te podría contar. Y entonces, estos recursos, lo que se logre de este 22 de julio, irán para esos chicos. Además, vamos a ir desarrollando a corto plazo también, porque ahorita no podemos expandirnos mucho. Sí tenemos planificados ya en la agenda, como siempre solemos hacer, con mucha anticipación, pero no podemos ir como, tenemos que ir cubriendo, ¿no?, los rubros que vayan saliendo por esto de que todos estamos, especialmente el sector de la cultura, un poquito relegados en este momento de pandemia, ¿no? Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos esta mañana en entrevista junto a Brian Pachacama y estamos hablando sobre el concierto que realizará este jueves 22 de julio a partir de las 7 de la noche. Esto será en la Casa de la Música, este importante espacio cultural y artístico que tiene nuestra ciudad y que también se está sumando a esta reactivación artística y cultural. Este es un concierto presencial con las medidas de bioseguridad necesarias, pues recordamos que la pandemia aún continúa, pero también hay este otro tipo de noticias positivas, donde el arte y la cultura se juntan por la solidaridad. Bueno, háblenos sobre esta oportunidad que se ha abierto para usted para estudiar el bachelor de trompeta clásica. ¿Cómo se da, por favor? Bueno, ya desde hace unos, ¿qué serán? Desde el 2010, que tengo uso de razón, he viajado a Suiza, a Lucerna, la ciudad de la música, y ha sido, digamos, motivo de inspiración siempre que llego allá, ver a los tremendos músicos. De hecho, en es la filarmónica, la orquesta de allá, la que graba los, digamos, los soundtracks para películas, y he tenido la oportunidad de asistir a algunos de ellos. Entonces, yo me acuerdo de muy chiquito, que habría tenido unos 7 años, escuchar, por ejemplo, no sé, las películas de Disney, como Piratas del Caribe o John Williams, Star Wars o demás. Entonces fue como siempre un motivo de inspiración para mí. Además de que el proyecto que tenemos, el proyecto que mis padres han fundado ya hace 20 años, nació también gracias al apoyo de amigos suizos de esta ciudad. Entonces también fue como un lazo que siempre nos unió. He visitado también el país algún par de veces gracias al proyecto también. Y es por esto que hace más o menos un año empecé a entablar contacto con el profesor del área de música, Immanuel Richter, mi profesor, de la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas de Lucerna, y se me abrieron las puertas, ¿no? Gracias a Dios también hubo una buena receptividad de parte de ellos, también en algún par de escuelas de Manhattan donde estaban interesados que formara parte de los alumnos. Sin embargo, he optado por esta opción porque básicamente es lo que el primer lazo que tuve a la música y siempre ha ocupado un lugar importante en mi vida y en la vida de nuestra familia como proyecto también. ¿Y qué significa estudiar el bachelor de trompeta clásica? Es básicamente como un, acá le llaman licenciatura, sin embargo es como una experiencia, yo digo, un poco más auténtica y rica, porque es como si algún extranjero quisiera venir acá a estudiar, no sé, ritmos típicos del Ecuador, ¿no? Nosotros podemos orientarle casi al 100% porque es lo nuestro, ¿no? Yo voy a estudiar música clásica y es como yo sé decir en un poquito vulgar, es la mata de la música clásica, es de donde viene, es de donde sale, donde se originó, los compositores más renombrados de trompeta vienen de allá. Y aprender de maestros que tuvieron contacto directo con ellos es simplemente indescriptible con palabras. A su regreso, ¿ya hay algún tipo de plan a desarrollar al país cuando regrese al país? ¿O? Sí, en diciembre estoy planeando venir y hacer un par de conciertos. Todavía no está definido con qué agrupaciones. Ayer igual tuve alguna conversación con el director de la Banda Sinfónica de Quito. Uh-huh. Y estamos en conversación también con otros formatos importantes de acá, para ver qué podemos hacer, pero seguramente hay algo en diciembre. En México también, en el mes de enero, febrero, estaré dando masterclass también en la CDMX y en Puebla, se espera. Y bueno, son proyectos que están todavía en marcha, pero que si todo marcha como debe, también un poquito haciendo hincapié en la situación del COVID, que tiene mucho que ver, si todo se da, pues estaré muy feliz de comentarles también. No, seguro que sí. Nosotros estaremos dando a conocer sobre este trabajo, tanto lo que se pueda realizar allá en Suiza, en Europa, y lo otro que también será acá en nuestro país o en diferentes partes de la región. Vamos a recalcar sobre este concierto. Alex Alarcón estará acompañándole a usted en el piano. Coméntenos, recalquemos más bien, volvamos a decirlo, ¿cuál será el repertorio escogido, los temas? ¿Por dónde irá el concierto del 22 de julio? Qué buena pregunta. Sí, esto es lo que más me gusta decir siempre. Alex es un músico igual ya de una larga, larga, larga, larga trayectoria acá en el país. Es alguien súper conocido. Además, una calidad de persona increíble. En verdad es un privilegio para mí poder haber hecho música y hacer música en esta ocasión con él. Él fue una de las personas que cuando yo bien chiquitito siempre estuvo apoyándome a pesar de todo, ¿no? Porque normalmente cuando vemos a chiquitos es como que chuta, tocará o no tocará, pero siempre fue el Alex fue una persona que confió en mí y siempre me llevó eso. Esta vez vamos a estar interpretando en la Casa de la Música un repertorio, como ya dije, universal, clásico, latinoamericano y nacional. Entre las obras que te puedo mencionar están en Intrada de Honegger, que es una de las más emblemáticas para trompeta en el repertorio moderno. Vamos a tocar obras clásicas que se han escuchado siempre de Saint-Saëns Camille, El Cisne. Vamos a estar interpretando también obras típicas para trompeta de Vasily Brandt, Concert Piece, obras nuevas del repertorio ruso, Peskin Trumpet Concerto, el primer movimiento, y demás. En el repertorio latinoamericano te puedo mencionar Alfonsina y el Mar. ¿Qué más tenemos? Tenemos, déjame ver, chuta, ahorita no se me viene, pero bueno, entre otras obras que van a estar compartiendo con ustedes. También hay obras de estreno que nunca se han tocado en el formato que vamos a presentar en piano y trompeta, al menos acá en la Casa de la Música. No ha habido ocasión en la que se presente algo igual. Obras, como te digo, de Sixto María Durán, es un compositor ecuatoriano desde hace tal vez desconocido para ti, obras que no se han revisado, ¿no? Y que queremos también un poco, la intención mía es rescatar eso, que se ha visto un poquito, o sea, se ha visto un poquito olvidado en el repertorio, especialmente para trompeta, ¿no? Hacer adaptaciones y demás. Bueno, entonces tendremos un concierto bastante completo, un pasaje por la música universal y también lo latinoamericano presente en este jueves 22 de julio. Vamos a recordarle, esto será en la Casa de la Música. El costo realmente es bastante accesible, son $7 a partir de las 7 de la noche. Nos queda simplemente agradecer a nuestro invitado, Byron Parchacama, por habernos acompañado y desearle el mejor de los éxitos allá en su preparación en Suiza. Muchas gracias. Gracias, Darío. Una cosita más, quería mandar agradecimientos también a Leveu y a Yumeraki, que son nuestros auspiciantes oficiales, y mencionarles también a la comunidad que nos escucha, que bueno, Leveu es una academia, una lengua, academia de lenguas extranjeras. Yo me formé ahí gran parte y también gran parte de lo que, digamos, del éxito que voy a tener al momento de acoplarme en la sociedad suiza es porque también tengo el idioma de mi lado, ¿no? Y he sido formado también en gran medida en esta academia y es Leveu, está ubicada en el valle de Tumbaco. Y bueno, extiendo una invitación a cualquiera que quiera tener más información, es Leveu Academia. También a Ayumeraki, es una empresa, es una iniciativa de una chef que es egresada de la UTLA, es Daniela Silva, la cual estoy profundamente agradecido porque también he recibido un par de tutorías con ella. Y no solamente da tutorías, sino asesorías. Y es bastante activa en este mundo de la gastronomía, especialmente en Quito y en lo que respecta a la provincia también. Así que eso, y agradecerles porque sin entes como los que te menciono no sería posible el concierto. Son gente que apoya y gente que más que todo está comprometida con la sociedad y la cultura del país. Así que hay que señalarlo a aquellas empresas y personas que impulsan el arte y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, pues les recordamos que mañana estaremos en el noticiario de Zona Cultura a partir de las 7:30 y le esperamos en las redes sociales con actividades culturales. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. De esta manera llegamos al cierre de su informativo en este lunes 19 de julio del 2021. En los 940M viene ya la radio revista La Rayuela junto a Diego Salazar y en los 100.9 FM lo mejor de la música nacional e internacional con Jorge Quesada. Nos despedimos, pero nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Eternamente agradecidos con ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta jornada de inicio de actividades en día lunes, aquí en Zona Cultura. Somos los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cada mañana les acompañamos aquí en 100.9 Cultura FM y 940 AM. Que tengan todos un excelente resto de jornada, y aquí nos despedimos diciéndoles, ¡muy buenos días! Y culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.